Sí, el día de hoy está todo el occidente y suroccidente acá para participar en la audiencia pública. Tenemos una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, el acuerdo gubernativo 145-2013, donde declara de urgencia nacional el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica. Y entonces hoy vamos a dar la audiencia pública. ¿Qué buscan ustedes en esta audiencia? Pues inicialmente lo que buscamos es que se haga justicia. Este proyecto solo ha traído despojo para las comunidades, para los comunitarios, y creemos que es otro arribismo más de estos gobiernos corruptos, ya que este acuerdo gubernativo fue firmado por Pérez Molina y su Consejo de Ministros. Creemos nosotros de que este acuerdo gubernativo fue firmado en el manto de la corrupción de este país. Por eso queremos su derogación. ¿En sí qué es lo que contiene el acuerdo? Inicialmente lo que plantea este acuerdo es utilizar toda la tierra por donde pasan los tendidos de alta tensión y la construcción de torres para estos tendidos, y que esta tierra es despojada a los comunitarios. ¿A cuántos estaría afectando esto de llegar a concretarse? ¿Tienen ustedes una estimación de cuántas poblaciones o personas? Inicialmente son 870 kilómetros de recorrido para estos tendidos. Ahora la intención es unir toda la producción de energía eléctrica para la comercialización internacional y para satisfacer la necesidad de energía de la planta industrial de Guatemala. Esto no es de ningún beneficio para las comunidades y para los municipios que son despojados de su territorio. ¿Cuántos departamentos participan o vienen hoy en esta? Buenos días, venimos varios departamentos, venimos representando a Totonicapán. Totonicapán hace presente y dice no al paso de esta empresa, porque dañan las comunidades, dañan los bosques comunales, de los intereses de nuestra gente. Y entonces nosotros venimos en esta mañana a decir que no, un rotundo no al paso de estas líneas de energía eléctrica. ¿Y estas líneas pasarían solo por el occidente del país? No, atravesarían. Lo que tenemos es que amenazan casi el territorio nacional de Guatemala. Y aquí habemos representantes de todo el occidente del país, del centro, aquí hay representantes de Antigua Guatemala, de Zacatepeques, y también hay de Oriente, hay de Sololá, los compañeros. Es decir, aquí hay una representatividad de todo el país, porque todos hemos sido afectados por este proyecto. ¿Este proyecto no ha iniciado o ya empezó? Ya. Este proyecto se inició desde el año que fue firmado el acuerdo gubernativo, que fue en el año 2013. Y actualmente se mantiene la conflictividad porque esta empresa se caracteriza por llegar con represión y criminalización hacia las comunidades y hacia los comunitarios que se oponen a ceder su tierra para el paso de los tendidos de alta tensión.